Buen día, oyentes de Farco. Desde Radio La Ronda reportamos el conflicto que vienen manteniendo vecinos con la municipalidad de Sebastián Elcano, un pueblo de 3.500 habitantes que se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de la capital cordobesa. Vecinos y vecinas organizados en la multisectorial Barrios y Trabajo Colectivo y Cooperativizados se manifestaron frente a la municipalidad exigiendo que el intendente escuche las necesidades de los barrios. Daniel Martínez es vecino y trabajador de Cooperativa La Caserita y nos explica una de las principales exigencias que tiene al acceso de la salud digna como el principal reclamo. La principal problemática que surge de las reuniones asamblearias que tenemos toda la semana es el tema de salud. El hospital prácticamente está desmantelado, el hospital es municipal, Sebastián Elcano. Hay sectores del hospital que no tienen agua, así como para que se den una idea. A veces no tienen ni para coser un corte, una herida. Casi todas las cosas se derivan al hospital de La Dormida, que funciona peor todavía, está en peores condiciones que el hospital cabecera del norte de Córdoba. Las asambleas se realizan en los dos barrios más populares de Sebastián Elcano. Los más de 140 vecinos que asisten denuncian que el intendente y el municipio realizan extorsiones y discriminación para quienes se manifiestan. Están extorsionando de que van a echar a gente, de que van a echar familiares, de que eso se va a hacer ganar el odio de la gente. Bueno, todo lo que surge en un pueblo chico, digamos, y la municipalidad lo maneja bastante bien. El intendente, que es Manolo Bonaldi, tiene maneja el poder político hace más de 20 años, así que imagínense cuál es el nivel de manejo de clientelismo que tiene esta persona. Pedro Manuel Bonaldi es intendente de Sebastián Elcano desde hace más de 20 años y los vecinos denuncian prácticas clientelares y caudillistas. Para Daniel, esta manifestación fue importante porque logró trascender las fronteras del pueblo. Creo que eso es una de las cosas que más le tiene miedo, que salga todo de alguna manera, el desmanejo que tienen ellos, que salga a la luz, que salga de Sebastián Elcano, porque realmente es eso. Nosotros le contamos lo que está pasando en detalle en Sebastián Elcano, se horrorizarían. Pero bueno, es algo a lo que ya nos han acostumbrado como pueblerino, como ciudadano del Cano. Además, las organizaciones también reclaman que el municipio apoye a los merenderos que atienden a más de 100 niños y niñas de la ciudad. Reportó desde Radio La Ronda, Colonia Carolla, Luis Sánchez.